Pero bueno, día feo, son las 7:07, 19:07 de la tarde. Yo voy a empezar con un mensaje que acabo de interpretar. ¡Apa! Tenemos un televisor, le vamos a contar a la gente acá. Tenemos un televisor en la radio, pero no funciona. No, no podemos ver nada. No, vos pasás los canales y no funciona. Supongo que es un mensaje oculto para decir que en la tele no hay nada. Claro, exactamente. Es para que nosotros digamos la verdad, escuchar la radio con la tele no hay nada. Exactamente. Entonces, eso es lo que te proponemos, que apagues un poco la tele. Si querés hacer la prueba, aunque a vos no se te vea lluvioso, vas a pasar de canal y te vas a dar cuenta que no va a haber nada. No. O hay poco para ver si hay algo recomendar, o para eso tenemos... las vías de contacto, ¿qué son? Bueno, nos podés contactar por Facebook como Sin Postres, nos agregás así como amigos y vas a poder estar comentando en nuestro muro. Podés alcanzarte hasta el Centro Cultural Favero en 40 y 117, aunque está medio feo como para venir. Y si no, ¿por dónde más, Rodri? 482-3215. Y bueno, se me agotaron las ideas, pero ya hay varias. O sea, estás en el Facebook, por donde andes. Te conectás, nos pedís un tema, opinás y ves algún canal y decís, ah, no, sí, en la tele están dando algo. Bueno, lo interesante es que se ve, aunque no tengamos señal, no se ve bien, ¿no? Pero se puede sintonizar un poco de Canal 2. Sí, Canal 2 se ve en todos lados, no importa. Tenés algo que se parece a un televisor y se ve Canal 2. Exactamente, es ilógico. No te anda el tubo, se te quemó el tubo, ponés Canal 2 y te anda, se ve. No sé cómo haces. Agarrás el celular, le pones una papa en los auriculares con dos palitos. Y se ve Canal 2. Canal 2 te engancha seguro. Lo demás no sé. No sé qué habrá ahí. Capaz porque era de La Plata, hoy estábamos hablando. Claro, sí. Seguramente que deben tener la antena. Habría que averiguar eso. Vamos a investigar y vamos a contar por qué se ve Canal 2 en todos lados. Bueno. Aunque sea en La Plata. Claro, aunque sea en La Plata. Hoy vamos a tener una banda en vivo. Hoy vamos a tener una banda en vivo. Músico. Exactamente, van a venir los hijos a adelantarnos un poco de su fecha de jueves en el Estudio Bar, así que vamos a estar hablando con ellos. Seguramente salga el ping-pong de siempre. Vamos con a hacer las bandas. Y si te ocurre una pregunta para el ping-pong, tírala al Facebook Sin Postre. Por lo pronto, nosotros tenemos lluvia en el tele, lluvia afuera, lluvia, llueve sobre mojado. Así que quédate escuchando a La Cama Sin Postre, nos vamos a un temita y después ya empezamos con las noticias. Thank you. Bueno, lo habíamos anticipado, vamos a empezar con las noticias, como dice Abril, de ayer, de hoy. No podemos decir de mañana porque no sabemos el futuro. Lamentablemente no sabemos el futuro, pero sabemos lo que estuvo pasando la semana y cuáles fueron por ahí las noticias más relevantes o las últimas noticias que estuvieron sucediendo. Bueno, si no te enteraste, hoy declaró Palito Ortega por las coimas del Senado. Palito Ortega cantó por las coimas del Senado. Y Abril, el ex senador justicialista, recuerda que cuando apareció un anónimo referido al pago de los sobornos, todos sospechaban de todos y que había un clima muy pesado. Igual se desligó del tema. Obviamente. Claramente. Y declaró, al declarar como testigo en el juicio que se sigue al expresidente Fernando de la Rúa, Ortega aseguró que nunca supo nada en concreto sobre estas coimas para aprobar la reforma laboral. Así que ahí se lavó las manos, dijo yo no sé nada, chicos. Según afirmó, el objetivo era saber quién había escrito el anónimo, que luego fue leído por entonces vicepresidente Chacho Álvarez en una reunión convocada para analizar el tema. Bueno, interesante. Así que sigue el juicio por las coimas, por los sobornos que estuvieron durante el gobierno de la Rúa, por esto que era la reforma laboral. Así que hay que ver. Sería interesante recaer sobre la frase esa, todos sospechaban de todos. Sí. A ver, ¿por qué todos sospechaban de todos? ¿Qué sabes, Palito? ¿Qué sabes? Claro, ¿por qué todos sospechaban de todos? Y un clima muy pesado, me imagino todos mirándose de reojo, ¿viste? Diciendo... Sí. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. El Congreso convocará en los próximos días para su integración a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios, de acuerdo a un pedido formulado por Martín Sabatella, el titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, el AFSCA. AFSCA, siempre se me complica AFSCA, decirlo. Es difícil. Sí. Ante los titulares de ambas cámaras parlamentarias. Con esta nueva convocatoria que realizará el oficialismo de... constituirse la comisión bicameral, se cumpliría con el mandato de la ley de elegir autoridades y representantes de la segunda y tercera minoría, la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio para la Victoria, además del defensor del público. Vamos a escuchar lo que decía el titular del AFSCA, Martín Sabatella, acerca del tema. No escucho nada. Que por supuesto tiene... como primeras responsabilidades, también iniciar el proceso de elección del defensor del público, designar sus autoridades y pedirle también a la oposición que nombre sus representantes en el directorio. Así que ha sido una reunión de trabajo para organizar esta convocatoria. Bueno, era el Frente Amplio Progresista. Estaba todavía con el AFSCA en la cabeza y no lo puedo pronunciar. Lo reto a que en su casa diga AFSCA. Sí, el AFSCA. Es como difícil la F con la S. Sí, ¿por qué? Sí. No sé, a ver, AFSCA podría ser, AFSCA. ¿No? Autoridad Federal de Servicio claro. De Comunicación Audiovisual. Sí, es verdad, hubiese sido más fácil. El nuevo titular, ¿no? Martín Sabatella, sí. Que estábamos escuchando ayer al mediodía. Hoy vamos a estar hablando en la columna de tema nacional acerca... del tan conocido 7D, que ahora viste salió por todos lados los spots de acá, de allá, la ley de medios, y bueno, y la nueva asunción de Martín Sabatella como titular del AFSCA. Bien. Así que, pero sigamos con las noticias. La presidenta participó en Lima de la tercer cumbre de jefes de Estado y Gobierno de América del Sur y Países Árabes, el ASPA, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Cultura en la capital peruana. El ASPA fue creado por propuesta del ex presidente brasileño Lula da Silva y se celebró por primera vez en Brasilia en el 2005. La segunda vez fue en Qatar y la próxima, en verdad la que está llevándose a cabo, fue en Lima y busca reeditar las metas que se trazan en temas principalmente económicos y políticos. Cerca de las 8:30 de la hora local, 10:30 de Buenos Aires, el presidente de Perú, Ollanta Humala, comenzó con el tradicional saludo oficial con los mandatarios y representantes internacionales que llegaron a este país para participar del foro birregional. A las 17:30 de la hora local y 19:30 de Argentina estará prevista una conferencia de prensa que se anunciarán los resultados de la cumbre, así que en poquito, ya en 10 minutos, empieza esta conferencia de prensa. Bueno, estaremos atentos a ver... que se plantea. Exactamente. Hoy en Perú también hubo un accidente trágico, no sé si lo viste o la gente lo ha visto. No, estuve todo el día afuera, no lo vi. Contanos. Choque de un colectivo que hubo varios muertos. Está como bueno, con todas las noticias, pero... Sí, está Perú, está en boca de todos. Bueno, la siguiente noticia, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, dijo que se adaptaría a lo que sea necesario al ser consultado sobre si finalmente habrá una conducción de un secretario general o de tres en la CGT. Caló manifestó esto tras asumir por tercera vez la titularidad de la UOM nacional durante un acto celebrado este mediodía. Vamos a escuchar lo que decía el secretario general de la UOM, Antonio Caló. Del confederal, yo me adapto a lo que sea necesario, yo lo que quiero que esta CGT se forme, si los compañeros quieren armar un triunvirato, yo no tengo problema, la UOL no tiene problema, yo cuando hablo en nombre de la UOL. Así que vamos a ver ahora, creo que a las 6 de tarde tenemos una reunión y ahí vamos a diagramar cómo va a ser el acto de mañana. Lo que digo que yo no estuve estos 3 días en contacto con los compañeros, pero si me toca a mí asumir la responsabilidad con si ellos, los distintos compañeros, distintos de gremio, entienden que Caló tiene que conducir la CGT de los trabajadores, yo con mucho gusto la voy a conducir. Bueno, entre toda esa muchedumbre encontrábamos la voz de Antonio Caló, el secretario general de la UOM. Exactamente. Hugo Chávez advirtió que neutralizará los intentos de desconocer su triunfo. El presidente venezolano insistió que frente a los resultados de las elecciones presidenciales, la extrema derecha pretende desconocer el triunfo del pueblo, pretende desestabilizar el país y aseguró que estas acciones se neutralizarán en todos los terrenos. Hugo Chávez y Enrique Capriles, los dos principales candidatos a imponerse en las elecciones presidenciales del próximo domingo en Venezuela, realizaron anoche masivos actos de campaña en distintos estados del interior del país. Y Chávez también dijo que el 7 de octubre abriremos los portones de la nueva historia que viene, la historia que hemos conquistado a los venezolanos y venezolanas a punto de esfuerzo, de sacrificio. Chávez siempre viste con esas frases que aparte te da unos discursos de 50 horas, pero muy interesantes, uh-huh. Por cierto. Sí. Así que veremos cómo sale el próximo domingo y el martes estaremos con los resultados de las elecciones en Venezuela. Bueno, hoy decíamos que no podíamos hablar del futuro. Acá podemos decir y establecer que se va a estar hablando precisamente sobre... Sí, porque va a ser algo muy interesante, sí. Muy importante, y veremos si Chávez mantiene su mandato o si Enrique Capriles le saca el... Sí, todo el, suponemos no. que, o supongo que toda Latinoamérica va a estar pendiente exactamente. A esta movida en Venezuela. Bueno, por lo pronto te hemos informado, así que nos podemos ir. Nada, mentira, es un chistecito. Te informamos en esta tarde gris, son las 7:22. Si este reloj anda bien, nos vamos a un temita y después seguimos con Aracama sin postre. Vamos con Ámbar, esperando mi tren. We'll be right back. volvemos con más a la cama sin postre, ya con el 7 y 27 son, y empezamos con la columna del tema nacional, ¿te parece, Rodri? Tema nacional, tenemos un nuevo operador. Sí, estamos... El DJ sin postre no quiere laburar. Sí, no, dijo, acá loco, yo no laburo más, si no viene abril, yo no laburo, claro. Se nos reveló así mal. Así si ella que... no viene, yo tampoco. No vamos así... a decir quién está de operador, tenemos que buscarle un sobrenombre, sí, un apodo, bueno. Un... No sé, podemos decir que es mujer. Bueno, DJ Woman. DJ Woman. G-O-U. Se quiere. Claro, no, Woman. Woman. Bien de acá. Pero bueno, vamos con el tema. Vamos con el tema nacional. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más repercutidos de los últimos días. Y por qué no decir de los últimos 3 años, fue uno de los temas con los que se estuvieron hablando, que nunca se fue de agenda, que es la ley de medios. Cuando se aprobó la ley, fue un tema pero hablado por todos lados. Y cada vez que pasa algo, que la ley va avanzando o no, resurge el tema y sale todo de nuevo, de ambos lados, de todos lados, hablar de todo. Esto pasó por el tan conocido 7D, el spot del oficialismo del gobierno, acerca contando de que el 7 de diciembre se vencen los plazos y se entra en plena vigencia el artículo 161 de la ley, en el cual tienen que, según diría Clarín, desinvertir. Según diría el Estado, es acomodarse a la ley, de que piden que tantas licencias, como dice la ley. Ahora vamos a ir un poco, vamos a profundizar sobre esto, pero también estuvo junto a esto la designación de Martín Sabatella como titular del AFCA, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ayer a mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó la designación del diputado de Nuevo Encuentro. Recordemos que el AFCA lo que hace es, sirve como un órgano de aplicación y de gestión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, que es la entidad encargada de garantizar que se cumpla la ley. Por ende, Sabatella, como autoridad del AFCA, va a tener que hacer que se cumpla la ley. El nombramiento fue ayer en la Casa de Gobierno, en el Salón de Mujeres de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, en el marco donde en el acto en verdad estaban otorgando los nuevos créditos para el programa Procrear. Y bueno, se hizo también el anuncio, o en verdad se oficializó el nombramiento de Sabatella como titular del AFCA. Recordemos que en el último año hubo 4 presidentes del AFCA. Así que Sabatella vendría a ser el 5º, esperemos que sea el último y que pueda llevar bien su papel adelante. Recordemos que... Por un periodo, ¿no? Aunque sea por un periodo, el último. Claramente. Pero vamos a escuchar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el discurso que dio cuando oficializó el nombramiento de Martín Sabatella como autoridad del AFCA. Va a cumplir 3 años... Y bueno, y el 7 de diciembre es el plazo que vence para la desinversión que marca el artículo 161. Martín va a estar al frente junto a otros funcionarios, obviamente, y el conjunto del gobierno en lo que respecta y compete a cada área, al frente de esta tarea. Quiero decirte que vas a sufrir de ahora en más, Martín, que recibiste premios Conex, premios Clarín, artículos de Wall Street Journal, premios de las ONG y no sé cuántas... Faltó que te declararan Miss Universo, nada más. Después te declararon todo. Te aclaro que desde ahora te convertiste en feo, sucio. Estábamos escuchando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en este discurso cuando nombraron a Sabatella como autoridad del AFCA, en donde le decía que a partir de ahora iba a ser feo, sucio y malo. Claro. Por el hecho de que ahora, por ser kirchnerista, nombrarse kirchnerista, dirían los medios, bueno, está del otro lado. Sí. Hay que pegarle. ¿Van a dejar de validar los premios que ha recibido, quizás? Sí, claramente pasaron, se vencieron. ¿Le van a dar el premio, cómo le digo? Feo, sucio, feo, sucio y malo. Pero me causa mucha gracia, por eso queríamos que lo escuchemos. Pero bueno, esta designación ocurrió ya que el viernes se dio por finalizado el periodo de impugnaciones, donde solamente hubo 4 impugnaciones. Dentro de estas, cada personaje estuvo. Impugnó Elisa Carrió, que es diputada por la coalición cívica, estuvo Patricia Bullrich, diputada por la Unión por Todos, la diputada del PRO, Laura Alonso, y el grupo Clarín, claramente. Bueno. Fueron las cuatro impugnaciones que tuvieron. La presidenta dijo, nombró a Elisa Carrió, a la diputada del PRO, al grupo Clarín, y después dijo a una diputada que ya no sé en qué partido está porque pasó por todos. Dijo en la conferencia, pegándole un palito ahí a Patricia Bullrich. Pero bueno, el apoyo de Sabatella, fuera de lo que es esto de las impugnaciones, qué sé yo, fueron de muchos organismos. Fueron de organismos de derechos humanos, fueron de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, fueron de trabajadores despedidos de Canal 13 que hicieron ahí como una concentración en la puerta del AFCA dándole el apoyo, su apoyo, y las Madres de Plaza de Mayo también, entre otros organismos, le dieron su apoyo a Martín Sabatella. Las Madres de Plaza de Mayo realizaron una campaña de apoyo el jueves pasado, o sea, antes que terminara este periodo de impugnaciones, llamada Un Corazón para Sabatella, y que fue presentada por Eva Fini. Lo que pasaba acá era que ponían, bueno, un papel, un corazón, y cada uno le ponía una frase de apoyo a Martín Sabatella. Uh-huh. Y había estaba, no sé si seguirá estando, pero aunque sea hasta el viernes que se dio, que se dijo que iba a ser, o sea, que la cantidad de impugnaciones no fueron lo suficiente como para que no sea nombrado titular del AFCA. Claro. Estaba en la puerta de la Universidad de las Madres, para que cada el que quiera vaya y deje su mensaje. Así que vamos a estar escuchando a Eva Bonafini, que lo que decía al inicio de esta campaña. Dale nuestro corazón a Martín Sabatella junto con el de nuestros hijos, que estamos convencidas que estarían con él, un hombre que sabe mucho de gestión, que seguramente va a ser un papel maravilloso, y creo que hay que apoyarlo porque a todos nos hace falta esta ley. Y me imagino que Martín va a trabajar mucho para que se cumpla y para que todos tengamos lo que nos corresponde. Bueno, estamos escuchando a la madre de Plaza de Mayo, Eva Bonafini, que decía que era una ley que le hacía bien a todos. Una uh-huh. ley, ¿no?, totalmente democrática. Y que muchos habían por ahí juzgado el papel de Martín Sabatella por el hecho de que no tenía, no era licenciado en comunicación, no tenía un pasado ligado a la comunicación. Pero lo que decía Eva Bonafini es que es un hombre que sabía mucho de gestión y que por eso iba a ser un papel muy bueno para poder llevar a cabo que se cumpla esta ley. Recordemos que esta ley fue aprobada el 10 de octubre del 2009, hace uh-huh. 3 años, y creo que fue un plazo lo suficientemente amplio como para que se puedan adecuar. Pero bueno, fue hace 3 años aprobada por el Congreso, pero fue frenada por la justicia por una medida cautelar que pidieron ciertos medios para postergar el plazo de adecuamiento, ya que excedían la cantidad de licencias que establecía la ley. Este plazo... Lo que habla de si tenés que postergar, ¿cuántas licencias tendrás que adecuar para, mirá, te voy para a, postergarlo, ¿no? Clarín tiene 240 licencias de cable, solamente de cable, lo cual la ley solo permite 24 licencias de cable. Es decir, que se tiene que desligar de 220 licencias de cable. Después Clarín también... pongo a Clarín como un ejemplo por ser uno de los grupos por ahí más conocidos. Sí, en esta hoy, claro, hoy en día, esta pugna que exactamente, hay. Exactamente, en esta pelea de poder que hay. Por ahí Clarín es como el más conocido, pero hay muchos grupos. Clarín tiene 240 licencias de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 de televisión abierta. La ley solo permite 24 licencias de cable y 10 de abierta, tanto televisión como radio. Es decir, que tendría que de abierta tendría que desligarse de 4 y de cable de un montonazo. Sí, como tope máximo, pero tampoco es poco. No es poco, 24 en todo el país, pero me parece que 24 canales de cable y 10 de canal abierto. ¿Cuántas tenemos nosotros? No, tenemos que adecuarnos. mejor no vamos a hablar, a ver si después, viste, nos sale, viene el AFCA acá, sí, y sí, se pudre. No, pero volviendo hablando un poco en serio, el plazo vence el 7 de diciembre, por eso es el 7D. Claro, el 7D. Lo que decía el spot del gobierno es que el problema es que todas las empresas de las empresas que trabajan comunicación, todos los grupos económicos, ya empezaron a hacer los trámites de adecuación, salvo Clarín. Clarín no reconoce al AFCA, no reconoce la ley de medios y todavía no empezó los trámites. No te escucho, soy de paro. ¿Cómo? Una onda, no te escucho, soy de paro. Claro, por ahí es un poco también la impunidad de... A mí me suena un poco así de la impunidad de... ya está, es una ley. Uh-huh. Te estés de acuerdo o no, tenés que cumplir la ley. Así que Sabatella se refirió a este plazo y dijo que el que no cumpla con las fechas, el AFCA actuará para hacer cumplir la ley. Así que antes de explicar un poco más qué pasa si no se adecúan o cómo es, qué dice este artículo 161, que es el que entra en vigencia, vamos a escuchar lo que decía Martín Sabatella minutos después de su designación como titular del AFCA. Cuento un profundo orgullo que la presidenta haya designado al frente del AFCA. Somos convencidos de la importancia que tiene esta ley para profundizar y mejorar nuestra democracia, garantizar más libertad de expresión, garantizar más pluralidad, más diversidad, porque somos conscientes que la concentración mediática lesiona, obviamente, la democracia de la palabra. Por lo tanto, estamos convencidos de la importancia de la plena vigencia, la aplicación, ¿no? Estamos convencidos de la importancia de la aplicación de esta ley. Y por supuesto, entonces, el orgullo. La presidenta ha planteado un mandato claro, contundente y sencillo, que es cumplir la ley. Martín. Es exclusivamente cumplir la ley sin ningún privilegio y sin ninguna excepción. Estábamos escuchando a Martín Sabatella, titular del AFCA, lo que decía minutos, segunditos después de su designación como la oficialización de su titularidad. Y lo que decía, la concentración mediática lesiona la democracia de las palabras. Fue una frase así interesante. Se lo escuchó muy decidido hacer cumplir la ley. Sí. Dijo que era un papel fácil el que le había dado la presidenta, que era claro, no que era fácil, sino que era claro lo que había que hacer, claro, que hacía cumplir la ley, lo que dice la ley hay que cumplirlo. Lo que decían sobre el spot de Clarín que sacó, que ellos habían pedido a la justicia que el 7 de diciembre no iba a pasar nada, lo que dice Martín Sabatella como titular de la AFCA es, sí, el 7 de diciembre se vencen todas las plazas, el 7 de diciembre todos tienen que estar con la adecuación. El 7 de diciembre entra en plena vigencia el artículo 161 de la ley de medios. ¿Qué dice esta ley? Les voy a leer así el artículo tal cual está porque es muy claro. El artículo 161 dice: los titulares de licencia de los servicios y registros regulados por esta ley que a la fecha de su sanción no reúnen o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo, serán aplicables las medidas que al incumplimiento correspondiesen. Al solo efecto de una adecuación prevista por este artículo, se permitirá la transferencia de licencias. Clarito. La ley está hace 3 años, creo que 3 años para adecuarse, está como de más. Así que, bueno, hay que ver qué va a pasar. ¿Y qué pasa si no se adecua? Si Clarín sigue con este punto de no desligarse de licencias. ¿Qué va a suceder? Lo que se dice es que se va a llamar un concurso público, que va a seguir garantizándose los puestos de trabajo, que se van a adjudicar las licencias que excedan, como salga ese concurso público, ¿no? Que no se van ni a estatizar ni se van a expropiar estos medios, sino que solo se van a hacer cumplir la ley, llamando a concurso público y adjudicando las licencias que le excedan a estos grupos de medios. Así que creo que sería mucho mejor, lo que decía Sabatella, era que él esperaba que no suceda esto, que se lleguen a la fecha en regla, porque nadie quiere, por la fuerza, por así decirlo, desligar de medios a algún grupo, uno esté de acuerdo o no, son sus medios, y la verdad lo bueno es cumplir la ley, porque la ley está para eso. Claro, lo ideal sería esto, bueno, que decían de garantizar los puestos de trabajo, ¿no? Exactamente, sí, los puestos de trabajo no van a perderse, no van a cambiarse. Importantísimo. Eso es, creo que, una de las cosas más importantes. Otro de los temas, yo vi uno de los spots que estuvieron pasando también, no de Clarín, ni el de Clarín ni el del oficialismo, hay otros spots que están saliendo, que habla sobre, no sé si lo viste, acerca del que dice que la ley beneficia al contenido extranjero. Que lo que decía el spot era que las licencias... o sea que la ley solo era como dura, por así decirlo, con lo nacional, pero que a los extranjeros les dejaba de tener la cantidad de licencias que querían. Yo, ¿qué pasa? También nosotros por ahí sentimos la ley muy nuestra, sobre todo de Radio Estación Sur, como parte de Farco. Farco fue parte del foro que creó la ley, que hizo la ley, que formó parte de esta... de esta ley, antes de que se aprobase la ley de servicios de comunicación audiovisual, Radio Estación Sur, por ser una radio comunitaria sin fines de lucro, era ilegal, como pasó con todas las radios. Entonces uno es como que por ahí se lo toma, la ley es nuestra, no es ni contra Clarín, no es ni del kirchnerismo. Gracias a Dios este gobierno la llevó a cabo, pero la ley es de nosotros. Se viene gestando hace más de 10 años. Claro, gobiernos anteriores. Por suerte, este gobierno la llevó a cabo. Claro. Pero la ley no la hizo. No es que Cristina un día se despertó y dijo, uy, para molestar la vida de Clarín, voy a hacer la ley de medios. No, bajo ningún punto de vista. Entonces, cuando yo vi este spot que mentía, que decía que para los extranjeros la cantidad de licencias era ilimitada, que no había, yo dije, no. Yo no me acuerdo que esto así no era. Agarré la ley, me puse a buscar y encontré la parte que decía de contenido nacional. Lo que dice la ley establece que la empresa prestadora del servicio de radiodifusión deberá mantener un capital social de origen nacional y que solo puede contar hasta un máximo de 30% de capital extranjero. La norma también señala que el 60% de lo que muestra la televisión abierta debe ser hecho en Argentina. O sea que no puede estar, solamente el 40% puede estar hecho fuera de nuestro país. Claro. Por lo tanto, las radios privadas también van a estar sometidas a esto y deberán emitir un mínimo del 70% de producción nacional. Y el 30% de música transmitida también va a tener que ser argentina. Solamente va a no cumplirse esto del 30% de música transmitida como argentina si es una emisora temática o destinada a colectividades extranjeras. Una radio de una colectividad boliviana, por ejemplo, van a poder pasar más música, obviamente, porque es de eso la, claro, la radio. En contra de claro, la temática, ¿no? Exactamente. Pero si no, las radios van a tener que tener un 70% de producción nacional, la televisión va a tener un 60% de producción nacional. Claro. Y los servicios de televisión por cable también va a tener que incluir como un mínimo una señal de producción local propia, así como canales originados en el Mercosur y otros países de la región latinoamericana. Claro, de hecho con lo que es audiovisual, con el tema de las películas, también se frenaría un poco el bombardeo este de películas, quizás en su mayoría norteamericanas, ¿no? Como estamos acostumbrados, están acostumbrados a ver y... Esto no quiere decir que no vamos a ver más películas y que vamos a vivir adentro de una burbuja en la que solo vamos a ver Argentina. No, hay un 40% también para ver televisión extranjera. Vamos a ver un 30%, vamos a escuchar un 70% de música extranjera en las radios. No es que, bueno, no nos vamos a enterar de nada de lo de afuera. No, no es tampoco así. Pero está bueno esto de cuidar también un poco la cultura nacional. Claro. Y no es que beneficie a los extranjeros. Eso es totalmente mentira. Sino que beneficia al contenido nacional. Uh-huh. Bueno, también vamos a un temita. Así dale. No te bombardeamos tanto con información. Y después seguimos hablando un poquito más. Así descansás. Vamos con lo nacional y con lo platense, Samurai de Argonautics. mot de Job Train. Toda esta follajería del que me siento alternative day. Derrumbando todo a la grande reina. Estado viudo o viuda gay. Sin postre, Jack. No te mueras, Jack. Bueno, las 7:51, si el reloj anda bien, recuerdo. ¿Por qué no va a andar un reloj mal en su casa? Viste que hay que, no sé, siempre un minuto, dos minutos. Yo lo tengo cinco minutos, sí, adelantado, me enteré hoy. Ya. Ah, mira. Andaba bueno, cinco minutos adelantado por la vida. Andaba cinco minutos adelantado por. Llegaba temprano a todos lados. Eso está, eso está bueno. Bueno, está bueno, sí. Pero bueno, para dar un poco el cierre a la columna de medios, no hay mucho, o sea, en verdad hay mucho para decir. Es un tema que da para hablar. Pero cinco sí, programas, y por ahí uno que está muy inmerso en el tema le resulta difícil resumir todo, por sí, sobre todo por todas las cosas que se dicen. El miedo a la censura o cosas así, cuando la ley va totalmente por el otro claro, lado. De hecho, yo iba a hablar de eso, iba a traer a colación esto de que del cacerolazo que se hizo, que se pedía libertad de expresión, y directamente esta ley apunta hacia eso mismo. Exactamente. Esta ley por eso que... es antimonopolio, perdón. Claro, esta ley es antimonopólica, es inclusiva, es plural y sobre todo entiende a la comunicación como un derecho humano, uh-huh, equivalente a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y no de empresa. Claro. Así que esperemos que se pueda llevar a cabo, que no haya problemas en la ley. Ya pasaron 3 años desde que se cumplió, así que esperemos que se pueda realmente entrar en plena vigencia. Vamos a ver qué sucede el 7... ¿no? El 7D. El 7D. Bueno, por lo pronto, para cambiar un poco de tema... Volvió a laburar. Volvió. DJ Sin Postre. No le gustó lo que dijimos. Sí, se sintió mal. Dijo, a echar mejor. Me sentí desplazado. O que me quisieron desplazar. Y claro, lo que pasa es que era tan buena nuestra nueva operadora que vos dijiste, esta me va a sacar el puesto mejor, nena, lo vaya. Sí, la tuve que sacar. y tuve que sacarla con el retorno del momento spinetiano. Ajá. Y... claro. Con un tema que es el tema por el cual yo empecé a escuchar Spinetta. Ah, mira. Sí, un tema que un amigo no paraba de cantar y yo le decía, ¿qué estás cantando? Porque era un tema raro. Sí. Empezaba con algo de una laguna y qué sé yo, y que había un monstruo. Y yo decía, ¿qué está cantando un tema del monstruo del lago Ness? Claro. ¿Qué está cantando? Y lo cantaba y lo cantaba. ¿Viste esos temas que se te pegan en la cabeza? Y nada, lo recordé el tema y dije, lo voy a pasar porque la verdad, aparte está re bueno. Y es un rock and roll así de pescado rabioso. ¡Wow! Increíble. Así que vamos a escuchar Algo Flota en la Laguna, que espero que sea algo feliz, ¿no? Que claro. Flote algo feliz, ¿no? Y sí, esperemos que sí. Que haya, realmente sea un monstruo y no una cosa monstruosa. Algo flota en la laguna, tiene

La punchada de Ayo. Entre cantos y matracas, siempre te la retiras. Jueves, 21 horas. Estación. 91.7. Sí. 1.7. 7. Listo. Lo quiero escuchar. ¿Sí? Sandra, oye, bien, que en la calle, dime. Tú me tienes que explicar una cosa, ¿no me parece? Pues a ver lo que hiciste ayer. Oye, Javi, no empieces otra vez con lo mismo de siempre. Pero, a ver, ¿qué paranoia tienes ahora? A ver, ¿qué? A ver, ¿por qué me estás diciendo esto? Pues porque tú sabrás lo que hiciste ayer con mi hermana. A ver, ¿qué hiciste? O sea, tu hermano ha hablado. Tu hermano se ha chivado. Tu hermano se ha chivado. Tu hermano lo salta a la familia ya. Serlo, ¿eh? Porque no fui yo la que le fui persiguiendo. Mira, hijo mío, solo te digo una cosa. Tu padre y tu madre tuvo dos hijos y a ti te ha tocado la polla pequeña. Comunicate. 482-3215. Fin espacio publicitario. Aunque quieras olvidarte, ya me quedo conmigo. Te llevo pegada a mí como canto. A la cama sin postre, un programa meloso. ¿Cómo olvidarte? Si estás en cualquier parte. Seguimos en el aire de A la cama sin postre. Si estás desubicado en tiempo y espacio, son las 8 y 6 de la noche. No está lloviendo, pero está muy feo afuera. Por lo que vi, está bastante nublado. No sé si estará lloviendo. ¿En dónde estás vos? Acá no está lloviendo. No, acá no. ¿Por ahora? Por ahora no está lloviendo. Seguimos transmitiendo desde el Centro Cultural Favero. Exacto. Y tenemos que agradecer. Sí, le vamos a mandar un saludo a Miguel, que nos estuvo en el fin de semana tratando muy bien, siempre ha estado muy bien, sí. Siempre Miguel está muy atento, pero el fin de semana estuvimos acá comiendo algo, qué sé yo, y la verdad que se portó como nadie. La verdad que el cambio que por ahí tanta melancolía nos daba del Centro Cultura, acá del Centro Favero, lo estamos pasando muy bien. Yo ya me olvidé cómo era. 42. No te acordás ni la dirección. Está bien. Sí, la verdad que fue. Viste que dicen que los cambios son para mejor. Sí. Bueno. Bueno, un abrazo y nos estamos acomodando. A Miguel de acá del Centro Cultural Favero. Vamos a lo que nos compete. Estamos con Aitus. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo te trató el día? Bien, no me mojé. ¿No te mojaste? Más o menos. Ah, la mañana bueno. Fue, ¿no? El tema sí, porque encima fue gracioso, porque no llovió en toda la mañana, justo cuando yo tuve que poner un pie afuera para salir a cursar, sí. Se largó. Y no paraba, y yo tenía que ir a cursar, no podía llegar tarde. Así que bueno, estaba esperando. Yo empecé el día con lluvia, me bajé el micro, voy a trabajar 7:15 de la mañana, llovió. ¿Te parece a vos? Sí, hoy estaba hablando justo con un grupo de los chicos de la facu, el tema de la lluvia, viste que la lluvia es igual aburrimiento, no sé, me la, claro, depende sí, para la persona, pero es gris, triste, aburrido, caca. Y saltó el tema de, tendría que haber un lugar a dónde ir, ¿no? Los días de lluvia, esto que decía... Algo que haga feliz la lluvia. Claro, algo que decía Miguel Cantilo, ¿dónde va la gente cuando llueve, no? Preguntarse claro, y buscar claro. Un lugar, estaría bueno. Sí, para pasarla... Propuesta. Para decir, tarde. ¡Uy, hoy llueve! Claro. Sí, para mí lo único copado para cuando llueve, la siesta. Claro. Unas tortas sí, fritas. Exactamente. Sí, unos mates. Pantuflas. Sí. Yo iba a decir eso, un lugar donde haya tipo puff con frazadas, y den tortas fritas y te pasen películas. Como quería. Sería buenísimo. Con auriculares, y vos podés ver la película. Una habitación todo con un buenísimo. Colchón. Y el videoclub podría hacerse este emprendimiento. Sí, ahí vamos a hacerlo, pero ahí la pegamos y ojo. Salimos de pobre. ¿Qué decir? ¿Vos te estás saliendo al aire? Esa idea está patentado esto, ¿no? Obvio, así está que, ojo. Está todo patentado. Está todo patentado, guiño. Pero bueno, vamos al tema que nos compete. Bueno, vamos a hablar un poco de la toma de los colegios que está en Capital, que está pasando en Capital. Exacto. Ahora hasta 37 colegios tomados, si mal no recuerdo, lo cual es un montón, superó la cifra del 2010, que por bueno, las cosas son los motivos por los cuales son las tomas son distintos. En el 2010 era por reformas edilicias, pues estaban cayendo abajo los colegios. No es que se haya modificado mucho la cosa, pero ahora lo que está pasando es que el Ministerio de Educación que Esteban Bullrich está a la cabeza, quiere reformar los planes de los bachilleratos y las escuelas técnicas para, como dice él, hacer una inclusión a nivel país para que cualquier chico de cualquier provincia no tenga que rendir equivalencia, o sea, igualar los programas de estudio. ¿Qué pasa? Lo que dicen los chicos de las técnicas es que les van a sacar los nocturnos y un montón de materias específicas. Claro. Y a los bachilleratos le van a sacar orientaciones. O sea, que sería... Porque la diferencia de la técnica con un bachillerato es justamente que en las técnicas hay talleres. Claro. Que te enseñan. Y si esto igual, es lo mismo. No va a haber más técnicas ni... Va a haber técnicas, pero lo que pasa es que no van a tener cosas más específicas de cada una. Porque claro, en una técnica es más electricidad, otras más... Sí, hay otras de arte. Claro. Sí. Entonces, y bueno, y los bachilleratos, que ahora no sé cuántas orientaciones, creo que eran algo así como 16 o más, ahora van a haber 10 como máximo, no van a poder haber más orientaciones. Entonces los chicos están reclamando por eso. Claro. Y Esteban Bullrich, bueno, pide por favor que no hagan más, que no se manifiesten más, porque van a atrasar todo el plan de estudios y que son, no son cosas que le competen a ellos, que son cosas que le competen a los chicos que entran en el 2012. Como diciendo, si a vos no te afecta, claro, déjalo, pide que claro, se ponga más. Claro, totalmente. Bueno, y... Lo bueno es que fomenta mucho la solidaridad entre los compañeros. Eso sobre todo. Totalmente, totalmente. Menos mal que es un político que... ¿no? Sí, menos que mal. Es el ministro de gobierno, desministro de educación ministro del de gobierno educación. De la menos ciudad. Mal. Bueno, y otra cosa que hay que recalcar, que es muy importante, que es igualmente de terrible que eso, o más, es que desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se pidió que... Se le sugirió a los directivos de los colegios que pueden denunciar a los chicos que están participando en actividades políticas. Como lo hizo en el 2010, que en el 2010 quería sacar listas negras. No sé si alguno se acuerda. Es como, son palabras que a mí me hacen acordar mucho a la dictadura. Totalmente, totalmente. Las listas negras, las denuncias hacia actividades políticas, como si se estuviese hablando de una mala palabra, ¿no? Está haciendo política. Sí, sí, cuco. Claro, sí. Bueno, y en cuanto a esto, se pronunció el secretario general de Eduardo López, el secretario general de la UTE, Eduardo López, y lo vamos a escuchar un poco. Ciudad de Buenos Aires, a partir de hoy que presentamos el fallo, queda sin efecto la obligatoriedad de los rectores de denunciar las tomas de las escuelas en la comisaría. A partir de hoy, entonces, lo que empieza es lo que nosotros le pedimos al ministro de Educación: el diálogo, el consenso. Las comisarías no tienen nada que ver para resolver un reclamo educativo. Bueno, por acá pasó el secretario general de la UTE, Unión de Trabajadores de Estudiantes. No, perdón. Del gremio de estudiantes, sí, claro. De educadores, digámoslo. Bueno, esto, o sea, recalcar esto que, digo, hacer listas negras es algo que los denuncien, es terrible. En vez de ver la política en los más chicos como algo positivo, como, bueno, qué sé yo, para mí la política es una de las cosas más lindas que hay y que fomentan un montón de cosas en la persona, no justamente lo que le pasa igual al ministro, esto de, bueno, si son los chicos que vienen después, chicos, no se hagan problema. A mi hijo la política no me genera eso, al contrario, me genera por ahí ayudar a otros, pensar en otros. Creo que son un montón de cosas positivas en los jóvenes, y que cada vez más chicos estén politizados es algo bueno, ¿no? Para poner una lista negra. Pero totalmente, aparte, ¿por qué los vas a no solo demonizar así verbalmente, sino digo incluso denunciarlos y todo, porque militan o porque tienen ganas de expresarse, o tienen la necesidad, no sé, tienen tantas ganas, tienen la necesidad de expresarse y de decir, loco, a mí me reformás el plan porque me estás retrasando en lugar de Estás perjudicando. Claro, a mí me estás retrasando un montón, a mí no, a los pibes que vienen atrás, porque también es eso, pensar en los que vienen atrás. No es una cuestión de un individual, claro, valga la redundancia. Hay que pensar un poco en el colectivo que te sigue. Sí, también hay que destacar que se lo subestima demasiado a los chicos. También. Y a veces hasta ellos mismos, yo estoy dando un taller de Derecho a la Comunicación en la Escuela de Enseñanza Media 9, y bueno, los chicos decían como que no estaban de acuerdo con el tema del voto a los 16, ¿no? Porque no tenían una postura política tomada. Y la pregunta que se generaba era, ¿cómo pueden verlo así? O si es un discurso que toman externo, porque tenían una definición política tan tomada, pero tan tomada, estaban en contra, ¿no? Que, bueno, es su punto de vista, pero tan tomada que era chocante decir. Es que justamente eso es una definición política. Claro. El decir, no estoy de acuerdo, bueno, eso ya es una decisión política. Pero ya el no darse cuenta qué es una decisión política, es el problema. Y se me viene, bueno, a la cabeza la frase de Salvador Allende, que dice, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Exactamente, sí. Totalmente. Bueno, como para profundizar un poco en lo que piensan los chicos y en el por qué están manifestándose, vamos a escuchar a Santiago Tricarico, que es miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 35. Nosotros estamos reclamando por un cambio en consulto de la caja curricular que se va a implementar en el año que viene, que se hizo en consulto frente a toda la comunidad educativa. Entonces nosotros estamos pidiendo que se suspenda y que el año que viene se trabaje junto con docentes y alguna participación estudiantil para que tener más participación y que se pueda hacer un verdadero cambio para nivelar para arriba el nivel estudiantil. Bueno, aquí pasaba la voz de un estudiante que está manifestándose se hizo una marcha ayer, si mal no recuerdo. Bueno, explicando un poco esto, que ellos lo que buscan es que no quedarse, no retrasar con el plan de estudios este que quieren modificar, sino que ellos quieren seguir para adelante y quieren profundizar en cosas, quieren más carga horaria para las materias específicas, quieren justamente modificar las materias, todo para que les incremente el conocimiento y les sea más fructífero el paso por la secundaria. Y que este nuevo plan de estudio lo va a hacer todo lo contrario, digamos. Así que bueno, ya un montón de colegios están tomados, 37, según cifras oficiales. Lo cual es un montón, creo que ya yo lo dije recién, que superó las de... Sí, esperemos que no sigan las tomas, que se cesen. Y sobre todo que se escuche a los chicos. Claro, sí, porque esa es otra cosa, que no los, cuando van a dialogar, no los llaman a ellos para debatir. Cuando van los docentes que los representan, tampoco los dejan hablar y tampoco los dejan participar. Y si hablan, no les dan bola y esa clase de cosas. Sí, creo que mejor que los chicos, no hay quien sepa en qué los perjudican y en qué no. Claro, porque son ellos los que lo están viviendo. A mí me parece muy loco porque he escuchado, quizás ustedes también hayan escuchado, que se critica el hecho de que a los chicos no les importa, no les interesa la escuela. Bueno, hoy en día se está demostrando que sí les interesa. Y se está criticando que les interese. Cierto sector está criticando que se ocupen de eso. Bueno, pero fijarse es gratis. Es como... Exactamente. Sí, porque sí, si no, porque no. O sea, es como... No tiene mucho sentido. O sea, me parece bárbaro que estén haciendo toda esta movida para frenar algo que ellos sienten que no les está haciendo bien, que los va a retrasar en su aprendizaje y en su rendimiento académico. A mí me parece genial. Por supuesto, lo que es la toma es como una última instancia a los que ellos llegan, digamos. Primero hicieron manifestaciones, hicieron marchas, hicieron un montón de cosas pacíficas. Y bueno, la toma fue como la última instancia que ya les quedaba como para llamar la atención y que los escucharan. Entonces me parece bárbaro que lo hagan como para que puedan ser escuchados y puedan ser respondidos además. Sí, bueno, para traer, qué sé yo, no sé si han visto las entrevistas de Feynman cuando sí. discute con los chicos. Muy buenos días. No, pero es interesante verlo, porque ahí tenés, te deja claro las sí. posturas, te deja claro hasta qué decisión puede uno tomar. Bueno, cada uno tomará la que quiera, ¿no? Y te deja claro también la postura de los chicos y lo metido en el tema que están y lo que saben de ellos. Y que no lo hacen por hacerlo, sino porque realmente sienten que eso es lo necesario y lo justo y que es lo que ellos defienden. ¿Cómo se puede llegar a decir, lo está comprobando, hoy está pasando, está bueno esto que está pasando con los chicos? Porque encima se dice, uno de los debates es que no están capacitados. Y si uno escucha estas, por ejemplo, entre otras cosas, si los escucha primero a los chicos, sí. si habla con ellos, ¿no? Si escuchan las entrevistas estas de Feynman, es genial como se va lo dan cuenta como una media Feynman. Sí, Feynman sí. lo único que tiene para decirles es niños, y además no entienden nada. Claro, no entienden nada, tomar las escuelas es malo, es ilegal, y los chicos con argumentos buenísimos, pero y muy respetuosos. Totalmente, sí. completamente respetuosos siempre. Hasta dando un ejemplo. Sí. En muchos casos, pero bueno. Sí, sí. Bueno, esperemos que nada, que esto pronto se solucione. Exacto. Y que no sigan adelante con esta cosa que con esta reformación que va a perjudicar a los chicos, a los venideros. Bueno, muchas gracias Aida por la columna acerca de las escuelas, Tomás. Realmente esperemos que esto se solucione y llegue a buen puerto, diría. Diría. Marinero. Por lo pronto nos vamos a un tema y ya se vienen las noticias más locas del rock, con Andy Rock, valga la redundancia. Vamos con Motosierra de Fuego de La Teoría del Caos. El techo de la casa se llovía, era todo alegría desde ese lugar. El techo de la casa se llovía, era todo alegría desde ese lugar. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? No sos vos, soy yo. Alargamos sin postre. Un programa culposo. Mira si no te sentís identificado con este chico que sueña tocar el riff de Satisfaction de los Rolling Stones. Es imposible, ¿no? Parece que no se puede, pero sí. Jockey Richard, drogadicto de mierda. No, pará, pará, esto es así. Ahora sí, soy un Rolling Stone de ley. Aprender rock en A la Cama sin Postre. Y 25 de la noche, si este reloj anda bien, repito, de hecho el monitor se puso blue, sí, no se puso azul, sí. No sé por qué. Sí, está como el dólar blue. Claro, es el monitor paralelo. Apa, sería. Claro. Igual es nuevo, así que no debe ser monitor, debe ser la computadora. Si alguien sabe arreglar, no, mentira. Venga la radio. Es la relación del monitor con la CPU, nos dicen. Ah, la conexión, acá nos dice el DJ Postre. Mové la conexión. No, hay una palabra que es mejor botero. No decirla. Sí. Botero. ¿Sos de Boca? Botero. Soy de Boca, sí. Ah, mira, sí, claro, sabía, Saracho, ese es bueno, el tema. No estamos solos. No estamos en solos el mundo, en el mundo. Ha arribado al estudio de Sin Postre de Radio Estación Sur el señor Andrés Camarero, mejor conocido. Aparece. Andy Rock. Andy Rock. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Andy? ¿Cómo te trata el día? Y acá. Bien. Bien. Se mojó. Usan, tranquipiola. Yo, facultando. Facultando, sí, no quedó. Yo hice la rata. Sí, me quedé durmiendo hoy, la siesta. Hoy el día estaba ideal. Arreglé el monitor. Hoy lo empecé relativamente temprano. Oye, se arregló el monitor, ya no es el monitor. Gracias. Paralelo, es el monitor posta, loco. ¿Cómo? ¿Qué noticias nos tenés para hoy? El monitor. Hoy vamos rápido porque. Sí. Porque tenemos, ya nos tienen aparte acá afuera, vamos a comentar. Los ya CIDOS está, han venido. Los CIDOS los chicos han, ya están acá y han venido. Los CIDOS. Van a venir a tocarnos unos los temas. Así que exactamente. Genial. Claro. Genial. Vamos rápido. ¿No? Exacto. Listo. Para empezar, hay que desearle un feliz cumpleaños al señor Steam. Ah, bueno. Ay, mira. ¿Nos invitaron a cumpleaños? No creo. No. No me llegó la tarjetita de la invitación del por evento. Facebook. No el evento por Facebook. Hoy, 2 de octubre del 51, nació este señor en el Reino Unido, en una ciudad llamada Wallsend. 63, si no saqué mal la cuenta. O 51. No, estamos en el 2012, ¿cómo vas a ser 63? Con uno termina, ya te voy diciendo. Claro, ah, ya bien. Con uno termina. Eso es 61. 61. 61. Exacto, 61. Sí, 61. Se nota que estudiamos periodismo. Pero parece de 63. Claro, eso a eso es lo que iba. Está más viejo. No. No, sí, bueno, esto es simplemente un saludo de cumpleaños, pero. Quería hacer un comentario. Sobre una situación particular de la banda. El nombre real de Sting es Gordon Summer. Uh-huh. Gordon Matthew Summer, como verano en inglés. Claro. El ex decano. Y el no, verano. Todo tiene que ver con todo. El guitarrista de la banda de sí. Police se llama Andy Summers. Summers. Pero como plural sería. Hay una diferencia de una sola letra. Claro. Entre dos integrantes de la misma banda. Eso quería destacar. Pasemos a otro tema, ¿no? Para evitar confusiones. Sí, claro. Ya que cumplía años. A Summers no. A Summer. Summer. Steam. Volvemos a nuestra ciudad, a la ciudad que habitamos. Porque desde el día de ayer. Y hasta el día 5 de octubre, se está desarrollando, exhibiendo en la sede del rectorado, en el patio interno ese que tiene el rectorado. Uh-huh. Sí. Ahí en la planta baja. Una muestra sobre artículos del rock, fotografías, tapas de discos recopiladas por distintas personas, y otras cosas que van a ir apareciendo con el correr de estos de los días. Claro, hasta eso fue en el marco, un marco de un encuentro de arte y cultura, ¿no? Sí, es entrada libre y gratuita. Sí, eso es totalmente gratuito. ¿Con qué bandas se laburan bandas de acá? No tengo acá el... Sé que el cierre va a tener... acá no lo... No lo pude encontrar. La verdad que... sé que el cierre va a estar a cargo de Pájaros. Ah, sí, la banda platense. Sí, va a haber bandas platense. Seguramente, como siempre, la universidad apoya de las bandas. Hoy... Sí, hoy me estuve dando una vuelta. Y sí, lo que pude ver es que alrededor del salón ese que tiene abajo hay colgadas distintas fotografías de distintos momentos de bandas platenses, de Los Redondos, no sé, de las bandas más conocidas. Los Redondos, la bandita. Los Redondos. ¿Cómo se llaman? Los Redondos. Ah, mira. Ya pasaron de moda. sí, distintas fotografías de recitales en vivo. Y después en otro sector, un apartado de tapas de discos. También todo de bandas platenses. Como para difundir la cultura local. La cultura platense, que es mucha, de por sí, y por bandas, sí. Hay bastantes. Así que está bueno que esto de la universidad apoye a las bandas platenses y a la cultura platense, sobre todo. Es imposible desconocerlo, o sea, el universo platense, ¿no? Mm-hmm. Tiene mucho de cultura, muchas bandas platenses. Sí, aportó mucho. Exactamente, mucha rap. Esta muestra llamada Uni Alterna, porque se desarrolla en el ámbito de la universidad, sirve como previa a lo que va a ser en noviembre el encuentro, la muestra Ciudad Alterna, que ya tuvo una edición. Sí, el año pasado sí. Empezó, sí. En la Plaza de las Malvinas, me parece. Exacto, es en el centro, en el centro cultural. Ah, en el centro cultural. Adentro, mismo. Sí. Sí, en algunos días de noviembre, no está la fecha exacta todavía. Pero ya se va a estar desarrollando. Sí. Ya vamos a comunicar qué fecha es. Ya vamos a pasar la página oficial todo más adelante. Pero bueno, para ir a verlo, hasta el 5 de octubre va a estar esta muestra. Perfecto. Y para seguir con... Hoy estoy mucho con las exposiciones y muestra. Viste que en esta época del año empiezan todo lo que son exposiciones. Dicen que no hay cosas para hacer en esta época del año. A principio de año te pegó un embole, más o menos. Sí, pero llega esta época y tenés 200.000 cosas para hacer, 200.000 exposiciones. Sí. Empieza todo así, la movida. Supongo que se relaciona con que empieza a cambiar el clima, ¿no? Con el calor, claro. Es una excepción, pero vienen días lindos, vienen. Ay, sí, por suerte. Calores. Para ahora tengo una noticia que les va a interesar mucho a varios de ustedes. Y a varios de los que están del otro lado, que es algo que, una expresión que nunca me cerró, estar del otro lado. Porque a partir del 10 de octubre, hoy es 2, ¿no? Sí. Miércoles, el miércoles que viene. Sí. En la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, situada en la calle Agüero 2502, más precisamente la sala Leopoldo Marechal, para que se ubiquen bien, se va a estar desarrollando una muestra sobre Luis Alberto Spinetta, llamada Los Libros de la Buena Memoria, donde se van a poder ver desde manuscritos hasta anotaciones, dibujos, libros y discos de este artista. Claro, el lunes se cumplirían 8 meses del fallecimiento de Luis Alberto Spinetta. Sí. Sí. Y justamente para el homenaje se hace esta muestra en la, recordamos, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Uh-huh. Así que el que quiera ver, acá tenemos un compañero de los sábados, Nahuel Cotto, que es fanático de Spinetta, así que seguramente va a estar yendo. Y nos va a contar acerca de cómo estuvo, cómo está, o capaz podemos ir. No, ya fue, nos juntamos todos y vamos todos juntos. La muestra va a estar abierta hasta el 12 de diciembre. Hay un tiempo. Y Buenos Aires, bueno, no nos queda tan lejos. No, nos queda tres de distancia. Acá nomás. Del 10 de octubre al 12 de, podríamos decir. Sí. Al 12 de. Y cerramos este apartado de muestras, de exhibiciones, con otra que se va a estar desarrollando en Buenos Aires también, en un predio situado justo enfrente al Jarro Café de Recoleta, en plena capital federal, Avenida Pueyrredón 2501, segundo piso. También es una muestra que muestra cosas. Promete bastante. Tiene desde colecciones discográficas de distintas personas, stands donde se pueden comprar merchandising, rarezas, material, discos. Dice que hay un box de Rolling Stone, por ejemplo, con simples de 45 pulgadas, radios antiguas, vinilos de los Beatles, muñecos originales de Pink Floyd. Muñecos originales de Pink Floyd. ¿Cómo es? Es una muestra de Pink Floyd. Bandas en vivo, muestras de fotos, charlas con especialistas, ropa. Estoy hecho mirando la información de Andy Rock y encontré algo muy divertido, que va a haber ediciones limitadas de pastillas M&M dedicadas a Kiss, a Lady Gaga y a otras bandas. Sí. Sí. Últimamente, no sé si últimamente, pero... ¿Y te los comes o lo guardas? Común, no sé. No lo guardaría en un bolsillo, por ejemplo. Va a pudrir todo. Para mí. Y lejos del alcance de los niños. Claro. Sí, yo veo que te gastan, no sabes cuánto está el M&M de Kiss y no va a tu sobrino y te lo come. Pero se vincula mucho el rock y la comida los comestibles, los chicles. Sí. Ah, claro. Y como otra característica de esta exposición, hay que decir que las compañías discográficas más grandes estarán recibiendo demos de bandas independientes. El que quiera ir y dejarle un demo puede ir. Y las empresas de tickets de entradas más importantes también van a estar ahí reunidas vendiendo entradas para los festivales y recitales que se van a realizar de ahora más en todo el país. Muy buena data, bueno, esa. Es muy una muestra como para coleccionistas, para fanáticos, ¿no? Esto se va a hacer los días 13 y 14 de octubre en el Auditorio de Buenos Aires. Bien, entonces el 13 y 14 de octubre, en 11 días sería, en Buenos Aires, va a estar enfrente del Hard Rock Café. Pueden entrar si quieren información sobre esta muestra, pueden entrar a www.rockaires.com. Todo junto, Rock Aires. Si tenés una banda, de paso te llevas tu demo, si tenés, y lo puedes presentar. Sí. Genial. Bien, y bueno, esas son las muestras que tengo por ahora. Las exposiciones rockeras. Casi me olvido. Ahí se produjo un anuncio en el día de ayer que a mí me tiene muy feliz, y es que viene Pearl Jam. Para el 3 de abril del año que viene confirmó un recital en un predio de Costanera Sur, en Buenos Aires. Porque aprovechando que también va a estar por Chile y Brasil, participando de un festival que se llama Lollapalooza, que se hace su edición, tiene su edición chilena y su edición brasilera. No tiene su edición argentina todavía. Sí, está bien, vamos. Pero bueno, no Pearl podía Jam, no pasar. O sea, vas a Brasil, vas a Chile, estás acá. Pearl Jam tuvo su buen gesto y nos bajó. Nos estaban así dando la vueltita. Claro. Pasan por arriba. Claro, las entradas se van a estar poder conseguir en livepass.com.ar ya más adelante. Claro, más adelante, porque recién en abril me dijiste que toca. En abril del año que viene. Falta muchísimo. Es como para que vayas juntando ganas. Sí. Y cuando llega ese día, sí, te matás. Así, de la emoción, ¿no? Sí. Claro. Por claro, favor, no sé. No lo tomes literal. No. Así que, tenés de acá a abril, te estamos dando cosas. Sí, para me encantó, me encantó. Montón. Bueno, cerramos la columna. Ya va a haber, me quedó información, pero lo podemos dejar para ahora. No es actual, así que. Sí, estaría bueno. Vos tenés un blog, te voy a buchonear. ¿Yo? Personal. Sí. Sí. Que también tenés subo cosas muy interesantes. Sí, gracias. Que es Pensamiento Diagonal. Sí. Pensamiento diagonal. Sí, pero para. Tomo el atrevimiento. Pero no lo auspicio porque no lo actualizo desde el año pasado. Bueno, ahora me está obligando a seguir. Ahora te estamos poniendo la presión para que vos lo actualices. Ahora voy a tener que actualizar todo. Esta es una presión en vivo para que te pongas al día, viejo. Se va a saturar el servidor ahora con las visitas que va a tener. Porque la verdad que hay mucha de la información, por lo menos que he escuchado del rock, es muy interesante. Sí, la puedo subir, ¿no? Pensamientodiagonal.blogspot.com. Muy bien. Así que. Ya estás apretado. Vamos, yo llego a casa y ya me meto. Dale. Pensamiento diagonal. Para el cierre, para irme a mi casa ya, tengo lo mejor. ¿Qué tenés? Para escuchar. Al cierre. Para usar sus oídos. Descubrí hace un tiempo ya un dúo croata. Si mi memoria no me falla, que un día hace 2 años subió un video a YouTube tocando con dos violonchelos, no entiendo mucho de este instrumento, pero se ve como que son dos instrumentos modernos, no sé si sonarán igual que los viejos, eso ya lo podrán escuchar ahora, pero subieron a YouTube un tema tocando un violonchelo cada uno, ¿no? Son dos chicos, un cover de Smooth Criminal, es una canción de Michael Jackson, y es todo instrumental, y acompañados, por lo menos en vivo, tocan acompañados de una batería, y bueno, a partir de ahí alguien los descubrió y se empezaron a hacer famosos. Y empezaron a grabar otros covers de distintas bandas, éxitos internacionales, solo con esos instrumentos y sin voces. Sí, la música instrumental cada vez yo encuentro más gente que la va buscando y que la escuchando, porque aparte no hay tanta oferta como por ahí la cantada. Sí, claro. Y es muy interesante. A mí yo antes por ahí no me gustaba tanto, pero está bien, está buena. ¿Tenemos para aparte, escuchar la banda esa? Aparte, justamente ahora. Pero pues ya me tiraste la data y es como que hay que escuchar. Ahora, a mí me gustó, le ponen toda la energía. Si ven los videos están espectaculares, filmados, aparte la calidad que tienen, tocando en vivo, en teatros. Le ponen toda la gas, se vuelven locos, transpiran. Y sí. Ahora, esto que les voy a pasar es un éxito de AC/DC que seguramente lo van a reconocer. Bueno, yo se los dejo. Entonces cerramos la columna escuchando este material que nos trajo Andy Rock. Y ya venimos con más a la cama sin postre. Que Idos ya está ahí en la puerta de nuestro estudio para que todos escuchemos. Y va a estar el famoso ping-pong de preguntas y respuestas. Exactamente. Estamos escuchando Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Corleone, el nene no quiere escuchar a la cama sin postre. Si el nene no quiere escuchar a la cama sin postre, hacelo capiche. A la cama sin postre, y ya no estamos solos, Rodri, estamos acompañados. No, no, ya se llenó el boliche, podríamos decir. Hacía rato no se llenaba tanto. Ajá, ¿no? Lo veníamos adelantando. Sí. Bueno, han llegado los chicos de Los Idos. Buenas tardes. Están, chicos? ¿Cómo le... antes que nada les voy a agradecer. La semana pasada pasaron, no sé por qué, pero estaba el día muy feo y vinieron igual. Así que muchas gracias, sinceramente, por haber venido con este día horrible. Bueno, sí. Siempre que vienen las bandas, ¿viste? Llueve. ¿Eh? Es como a propósito, parece. Y subir la escalera con los instrumentos, la lluvia. Bueno, claro. Dijimos que le íbamos a estar poniendo onda a vos que estás escuchando, así que han venido los chicos de Los Idos a ponerle toda la onda. Más onda todavía. Más onda a tus oídos. Pero bueno, chicos, cuéntenos un poco. Les pido que se presenten con nombre e instrumentos, así ubicamos al oyente. Nombre de pila, colegio. Nombre de pila, colegio, ya. Fausto Benetti, de Gualeguaychú Entre Ríos, Universidad de Psicología de La Plata, actualmente. ¿Y tocás? La guitarra. La guitarra. Yo soy Tomás, toco la batería, soy también de Gualeguaychú, promoción 2005 de la ENOVA. Somos de la ENOVA. Federico Dumont, toco la guitarra y canto, y nada, también 2005 de la ENOVA, promoción. Bueno, una característica que recién estábamos hablando, la banda se forma acá en La Plata, pero ustedes son de Gualeguaychú. Exacto. Sí, sí. Falta un integrante. Falta uno. También de Gualeguaychú. Pablo Borges. Pablo Borges, que toca... El bajo. El bajo, bueno, le mandamos un saludo. Somos una comunidad cerrada en Gualeguaychú. Sí, sí, sí. ¿Y ya se conocían allá en Gualeguaychú y acá forman la banda? ¿O fue mucha coincidencia y se conocieron acá? Nosotros dos, Pupo y yo y Pablo, íbamos al colegio juntos. Y yo iba al mismo colegio, pero más grande. Claro. Y lo conocía él, y a ella no. Sí, ya veníamos con años. La banda se conforma acá igual, de todas formas. ¿Sí? ¿Cuándo se conforma esta banda? Y hace un año, casi, un poquito más de un año, porque fue para las vacaciones de invierno del año pasado. Ajá. Para esa fecha, más o menos. ¿Tiene algo que ver el nombre Los Idos con la precedencia? No, nada que ver. ¿Por qué el nombre Los Idos? ¿Por dónde procedemos, decir, por dónde venimos o...? No, el nombre es por, claro, por el dibujito Doug Narina. Claro, por la banda que había en el dibujito. La banda que tocaba la preparatoria, era de Los Idos. Ay, claro. Bueno. Doug Narina será fanático una regresión. De Los Idos. Sí, claro. Sí. Que era como un estilo así, el cantante era igual a Joe Ramones, ponele. Sí. Si Abril estuviese, Abril es nuestra conductora, le encantaba Doug Narina, así que hubiese dicho, Rodrigo, ¿qué estás preguntando? Claro, sí. Yo soy indesignado, soy indignado. Sí, mal. Soy medio viejo con estas cosas. Pero bueno, para profundizar un poco más o menos, les pregunto acerca de la composición de los temas. ¿Ustedes hacen temas propios? Propios. Sí, sí, claro. Algún que otro cover, pero la mayoría propios, sí. Claro, sí, cover por ahí para poner un poco de onda ahí. ¿Cómo se reparten? ¿Quién compone? ¿Cómo es el producto? ¿Lo llevan a una sala de ensayo? ¿Dicen tengo esto? ¿Cómo lo cocinan al tema? ¿Cómo nace un tema ustedes? Por lo general los trae Federico. Uh-huh. Esto los trae Fede. Y alguno que otro también. Claro. Fausto. Sí, más que nada el Federico que hace la letra y trae como la estructura. Y después claro, entre todos. Cada uno le va poniendo lo que. Uno le agrega su instrumento y haga las vueltas. Cada uno le pone el condimento. ¿Se conocían como músicos allá en Gualeguaychú? ¿Sabían que cada uno tocaba? Porque por ahí es muy jodido, ¿no? Saber cómo toca el otro, formás una banda y no sabés cuáles son las influencias o qué apunta cada uno, claro. ¿Entendés? No, conocernos nos conocíamos medio como una parte de un experimento, porque acá Tomás Pupa no tocaba la batería, digamos. Es como que empezó a tocar con nosotros. Uh-huh. Toca la guitarra en otra banda, Los Vivales, que está... Toca la guitarra y canta Los Vivales. Claro, también está en otra banda del sello de Unclan, digamos. Toco la guitarra ahí y canto. Y a mí Pacho me propuso un día si quería tocar la batería. Yo le dije, pero Pacho, ¿cómo? Si no tengo plata. No importa, tengo toda la fe en vos, me dijo. Sí. Te infló y ahí dijiste, ya fue, sí, me mando. Como es camino, ¿no? Camino de enseñanza, bastante aprendizaje. Bien. Bueno, chicos, les iba a preguntar qué estilo de música hacen, pero me parece que la mejor forma de expresar qué estilo de música se hace es tocando un poco. Les pido que si pueden tocarse una canción, la que ustedes quieran. Dale. Le mandamos un saludo a Juan Pablo Farinia de Destruyan a los Robots, que nos manda un saludo. Así que nos está escuchando, programa. Amigo del programa. Vamos con un tema de Los Idos. Yo no quiero a nadie, se llama. El primer corte del disco, bueno, el primer EP que está en Bandcamp. Si lo quieren descargar, sale 0 pesos. Así que. Claro, se van a encontrar con una ventana que dice pagar este disco y hay que poner 0 pesos. Ah, perfecto. No se asusten, no digan que careta estos locos. No, claro, sí, pero es en peso, ¿no? No lo cobramos. Pero es en peso. ¿Es en peso? Bueno, importante. Capaz pueden bien poner plata si quieren, pero. No sé si es la idea. No es la idea, Es la difusión más que nada. Perfecto. Así que bueno, este es el primer corte. Yo no quiero a nadie, llamo. Yo no quiero a nadie. Que me diga lo que tengo que hacer. Yeah. Los Idos, Yo No Quiero a Nadie. A Nadie. Yo No Quiero a Nadie. A Nadie. Vos compusiste este tema. Sí. Sí. Okay. ¿Qué fue? ¿Por qué lo claro. hiciste? En algún momento medio turbio de la vida, ¿viste? Que no querés a nadie, no querés ver a nadie. Había perdido Independiente, ponele. Ponele, sí. Ahora igual nos recuperamos, así que... No, eso no. Bueno, pero chicos, bien. Estábamos hablando del tema de cómo podemos escucharlos. Tenemos una fecha, primero, con los Culebras y los Idos van a estar en Groovy. Una fiesta de rock se va a hacer el jueves. Este jueves a las 10 de la noche, entrada gratis hasta las 11. Anotándote en la lista gratis. Dice, ¿no? El evento, sí, hay un evento. Sí. Si no, en Facebook, que lo puedes buscar como las Culebras más los Idos en Groovy Fiesta Rock. Es en el Estudio Bar. En 8:41 y 42. Si querés, nosotros ahora vamos a subir un poco al Facebook para que puedas escuchar. Buenísimo. Si no, desde el Bandcamp. Exactamente. Vos ponés en el Google Bandcamp Los Idos. Los Idos. Y aparece. Y aparece. Losidos.bandcamp.com. Yo No Quiero a Nadie se llama el... El EP. El EP. Exactamente. Y bueno, y un dato importante que yo no lo sabía... Es que para descargarlo tenés que poner cero pesos. Te dice comprar cero, ahora cero. Y vos pones cero. Te exige que pongas una plata, entonces cero. Claro. Para bajarlo tenés que poner ahí donde te va a decir buy now. Sí o sí tenés que comprarlo y vos pones el arancel que te parezca. Y aconsejamos poner cero. Pongan cero. Claro, sí. Porque de todas formas esa plata no nos va a llegar. Ah, mirá, otro dato interesante. Claro, me parece decir, bueno, pero yo quiero. Claro, no. No van a lograr nada. Bueno, ¿este disco sale el 18 de septiembre? Se presenta... Va, sí, o sea, sí, ya lo subimos, pero lo presentamos ahora el 20 de octubre en una fecha que armamos en el Pasillo de las Artes, que es para presentar también lo que es el sello de Unclan. Sí, el sábado seguramente va a estar uno de los chicos del sello contándonos un poco acerca de esta fecha, va a venir Lautaro Pugliese a hablarnos sobre el tema. Cállese, chicos, que si no... Ahora por eso vas a ser el primero del ping-pong. Pero yo lo quiero, mi amigo, Lautaro. Se quería zapar, igual no va a zapar nadie, ¿verdad? Bueno, vas a hacer un ping-pong. ¿Quién se lo hace? ¿Vos o yo? No, vos sos acá yo el especialista ping-pong. En ping-pong. Yo, el campeón de ping-pong de la Cama Sin Postre. Bueno, es bueno también. Jugaba al ping-pong. ¿Jugás al ping-pong un deporte? No olímpico, pero lo hice. Alguna amiga ahí. Una cancha. Te ganó un chino, un japonés. Me dijeron que era agarpar más, nacionalizarlo al chabón este que fue a la Olimpiada. Claro. Y lo dejaron afuera. Pero, claro. Pero si no era argentino. Tenía pinta de sí, argentino. De argentino. Argentino. Yo soy argentino. Este. Bueno, a ver, un deporte. Un deporte. Fútbol. ¿Qué equipo? Gimnasia Grima La Plata. Nah, rápido el muchacho. Una banda de rock. Los Ramones. Un color. Azul. Algo que te enoje. La ignorancia. Decías rojo el color y vas muerto. Algo que te ponga feliz. Es complicado, ¿eh? Porque es algo que me enoje, lo dije tan rápido. Eso. Claro. Algo que me ponga feliz. Aparte, una cosa sola. Lo estamos analizando. El chico sí. Estudia psicología, ¿entendés? Claro. Por eso, lo primero que le saltó fue, ¿por qué dije lo de enojado tan rápido y no me sale una... Y Feliciano no se le ocurre nada todavía. Y Feliciano se... Lo humorista, me gusta mucho el humor. Sí, como lo admiro, como Capusotto, sí. Dolina... Pero digo, qué groso estos chavales, lo admiro, no es que solo me río, qué genialidad. Claro. O sea, son los mejores artistas para mí. Sí, es una virtud hacer. Digo, así cuando todo te parece una mierda, si los artistas y los humoristas como un artista más, me parece. Porque nadie los toma como artistas, los humoristas. Todos dicen artista y piensan en el que pinta cuadro nomás. Claro. O. Sí, generalmente viste, piensan. Sí, la pintura. A mí. ¿Alguno de ustedes anima un ping-pong? O... Los dos, ya fue. Dale, sí, los dos. ¿Los dos? Sí, ah, sí, pupa, no individualmente. Bueno. ¿Vos lo haces al muchacho? No, vos lo haces a dos. Ya bueno, te dije yo. Va a empezar... No voy a querer trabajar más. ¿Te intimidas? ¿Te intimidas? No pega. No, lo que pasa es que no tengo experiencia en esto del ping-pong, me parece. Bueno, vamos a empezar tranqui. Lo mismo, un deporte. El fútbol. Un equipo. Independiente. Otro deporte que no sea el fútbol. Me mataste. No, están todos buenos. Están todos buenos. Ping-pong. Ping-pong quedó olímpico. Ping-pong, una banda de rock nacional. Nacional, Flema. Un internacional. De Clash. De Clash, algo que te enoje mucho. Fa, que me enoje mucho cuando pierdo Independiente. Algo que te alegre. que me alegre es tocar. Ah, pensé que iba a decir cuando gana. Sí. Que no sea tan básico, diga eso. Sí, sí. Cuando gana. No sea básico. ¿Y qué no te molesta? Que empate. Todo rondado en base. Un momento de que te haya marcado como músico. Un momento que recuerdes de la música que te marque. Y no, la primera vez que tocamos nosotros, ahí en Pura Vida, que estuvo bueno. Fue como con amigos, entre amigos, la fecha estuvo buena. Bien. Me gustó. Y ya está. Bueno, acá se está escondiendo. Dale. En su percusión. Dale. A ver. ¿Qué es el tamaño de él? Un instrumento. La guitarra. Una película. Una película. Ay, no sé, Brasil. Brasil. Ah, bueno. Ay, no la vi. Muy no la vi. No. Un actor. Véanla, buenísimo. Jean Pen. Un músico artista nacional. Músico artista nacional. Joaquín Ley. Joaquín Ley. No, ese no, ese no. Palito Ortega. Palito Ortega, no, Leonardo Fabio me parece un Leonardo artista inconmensurable. Ding dong, ese es Leonardo. Claro. Internacional. Internacional, no sé, Mick Jagger. ¿Algo que te enoje mucho? Que me enoje mucho, no sé, la manipulación. La manipulación. ¿Algo que te guste? Mediático. La música. La música. Las artes, en general. Ah, me había quedado. Ah, también, un momento de la música que te haya marcado a vos, o que dijiste, quiero ser músico, algo que te haya pasado. Lo que me haya marcado para hacer música, sí, no sé, no fue algo. Omitamos esa porque no sé, no encuentro un hecho. No existe tal suceso. Claro, quizás pasan un montón de cosas que gradualmente. Te van. Claro. Lo último, una anécdota de la banda chistosa o algo que les haya quedado, algo. Como que digan, cuando subieron a tocar, claro. No sé, un pifi grosso, viste, esas cosas que pasan. Sí. Igual a mí lo que me causa mucha gracia fue la primera vez que tocamos, que acá en el Merchante. ¡Ay, hijo de puta! El loco tocó agachado y mirando, dado vuelta, mirando el amplificador, todo el recital. Ah, los nervios. No sé, porque sí, capaz sí. Que se sentía más cómodo, no sé, No es tan así, toqué mi espalda y todo el día me lo marcan en eso. Como que voy tocando, primero recital de espalda, el segundo más de costado, es como que voy haciendo una rotación. Ya creo que para el de la culebra toco 75% así, casi de frente. Medio perfil. Vamos a llegar. De hecho, esta fecha llegamos al frente, llegamos a que Fausto va a tocar de frente. No, esta es la del 20 ya voy a estar de frente. Ah, la del 20. Ay, la del 20. Así que si quieren verle la cara, el primero que fue a verlos dijo, no, la cara del chico. Bueno, te vale, ponen vale. Un espejo, te cagaste. No lo había pensado. Eso. Bueno, ¿te bueno, parece ya cerrar con un temita? Pues sí, me gustaría recordar la fecha que tienen con Las Culebras, los chicos de Los Idos, en Groovy, que va a ser en el Estudio Bar, este jueves a las 10, en 8, entre 41 y 42. ¿No? Y también, bueno, ahora lo vamos a subir, ya dijimos, pero pueden escuchar a los chicos desde el, ponen en el Google Bandcamp Los Idos, y ahí pueden descargarse el disco completo, ponen cero, donde le diga poner un dice precio. Dice, cero pesos, cero. Y ahí se lo baja. Sí. Yo le voy a contar que nosotros también tenemos el sello, un clan que estuvimos hablando, sí. Y con las chicas Jaguar, que somos todo un sello, el 12, ¿cuándo es? 12. El 12 del 10, vamos a hacer una fiesta, Jaguar, la número 9, están buenísimas, vayan, una fiesta Jaguar, es... En 1 y 62, ¿no? Sí. 1 y 62 es una casa que sí. Hace una fiesta, la entrada barata, el alcohol barato, muy buena música, van a pasar, primero de rock, después cumbia, después como más electrónico, se va a intervenir pared así, pintar, es muy bueno, va, se llena, muy buena gente, visuales. Te invito, va a haber visuales, es como que se intenta hacer como arte por todos los sentidos, puedo decirte. Claro. No, esta vez no va a tocar banda esta vez, pero siempre se tocan banda y la número 10 supongo que va a haber banda. Bueno, la 10 del Diego. Te comprometo a que nos invites al evento y que hagas circular el evento. Nosotros vamos a hacer circular el Facebook de ustedes. Dale. Así después podemos ir todos a la fiesta. Dale. Bueno, ya si quieren más de los chicos se meten al Facebook Los Idos y... Los tengo que despedir, nos tenemos que despedir en realidad porque nos quedamos... Estamos tan bien, nos quedamos sin tiempo. Así que les pedimos un temita más para irnos, así no nos quedamos rengos. Que vengan las bandas los días de lluvia, que se la pasa bien igual acá. Sí, sí, eso ni decir. ¿Qué van a hacer un día de lluvia si no? Además de escucharlo, venir acá. Claro. Muchas gracias por haberle puesto onda, por haber venido con este día. Y bueno, nosotros nos veremos el sábado. Nos despedimos, nos vemos el sábado. Sí, nos vamos a escuchar el sábado. Muchas gracias por estar del otro lado. Y nos despedimos con un tema de Los Idos. Recuerden que el jueves tocan. Y bueno, iremos a verlos. Exactamente. Los esperamos. Bueno, este tema se llama Loca de la Cabeza. Espacio publicitario.